El Laboratorio de Sonido de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales presenta Clase Pública. Conducción, Javier Acuña. Producción, Cristian Aziani. Operación técnica, Valeria Millar. Locución, Julián Cartavia. Coordinación general, Andrea Calamari. Más información en clasepublicaunr.blogspot.com. Muy buenos días, estamos en una nueva clase pública, una vez más en el marco del 10º Congreso sobre Democracia que se está realizando en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Más que una clase pública, hoy, como bueno, en este ciclo de clases, tendremos un diálogo público en el que contamos con la presencia de Juan Carlos Monedero. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Encantado de estar en algo público, universitario. Bien, y junto con Juan Carlos Monedero va a haber un docente invitado de la casa y también que alguna vez ha pasado por este aula virtual de clase pública, que es Alberto Ford. Alberto, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por invitarme. Bien, decíamos que esto en realidad se va a convertir en una especie de diálogo sobre un eje disparador que será posibilidades y limitaciones de una política de la presencia en discusión con la política representativa para profundizar la democracia. Antes de pasar a este diálogo, vamos a decir que Juan Carlos Monedero es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, que hizo sus estudios de posgrado en la Universidad de Heidelberg, de Alemania, y que hoy se desempeña como profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid. Pero más allá de estos datos curriculares, nos gustaría también que el propio Juan Carlos cuente algo de su biografía académica y política, qué es lo que lo trae por aquí, por Argentina, y algunas otras cuestiones que ha desarrollado, ¿no? Ya sabes que se dice que todo lo que digas de ti será usado en tu contra, ¿no? Es problemático que se presente. Mira, yo estudié 3 años economía y salí muy, muy decepcionado porque yo no entendía tanto el supuesto falso y que no se acercaba a la economía real, ¿no? Entonces decidí dar un salto en el campus e irme a hacer políticas y sociología. Cuando terminé la carrera me fui a Alemania, Heidelberg, donde inicialmente yo tenía pensado hacer una tesis comparando el concepto de legitimidad en Weber y el concepto de hegemonía en Gramsci, ¿no? Que me ponía a discutir con Hegel y con Kant, ¿no? Y ahí, en las brumas, ¿no? Pero cuando llegué se estaba cayendo el muro de Berlín, ¿no? Y entonces me pareció bien, bien interesante hincarle el diente a algo que tenía que ver, ¿no?, con lo que inicialmente quería estudiar, que era la crisis de legitimidad, ¿no? Siempre he estado muy preocupado por la obediencia y la desobediencia, ¿no? Creo que la pregunta esencial de la ciencia política es por qué la gente obedece y también por qué la gente no desobedece, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que nos ha convocado aquí, ¿no?, de hablar de la representación y demás. Entonces hice una tesis sobre por qué se hundió el socialismo en la República Democrática Alemana y arrastró a la propia existencia de ese Estado. Y luego regresé a Madrid y bueno, empecé a darme cuenta, eso lo ves con el tiempo, ¿no? Cuando empecé a trabajar sobre diferentes temas, yo no tenía la claridad de por qué lo hacía. Hoy sí lo sé, ¿no? Hoy sé que estaba intentando juntar todas las piezas del puzzle, ¿no? Me he dado cuenta con el tiempo que andaba consternado por la confusión del mundo, ¿no? Y que necesitaba empezar a juntar las piezas para ver si había un hilo, ¿no?, que juntase todo. Y de repente me di cuenta de que lo que a veces me parecía que era dispersión no lo era, ¿no?, sino que la dispersión era ir buscando sitios que al final me permitieran encontrar algún tipo de puerto, ¿no?, en un mundo, para que no me pasara eso que decía Woody Allen, de Dios ha muerto, Marx ha muerto, la historia ha muerto y yo me encuentro francamente mal, ¿no? Bueno, decía recién Confusión y aquí tenemos un libro tuyo, el último, tenemos entendido, El gobierno de las palabras, política para tiempos de confusión. Y se me ocurre preguntarte, ¿cuánto duran los tiempos de confusión? Pues hasta que nos aclaremos, ¿no? La verdad es que estamos en un momento histórico muy peculiar, ¿no? Estamos en un momento histórico de que hablamos de transición de paradigma, ¿no? Hay un mundo que se está marchando, pero no termina de marcharse, y un mundo que está llegando, pero no termina de llegar. Con la advertencia que ya planteó Gramsci en otro momento similar, ¿no?, en los años 30, parecido a este, que nos recuerda con miedo, ¿no?, la Alemania de entreguerras, ¿no?, todo ese periodo convulso de Europa que arrastró a la locura a una buena parte del mundo, ¿no? Y porque en los periodos donde estamos en crisis, ya digo, en ese momento parteaguas, es cuando surgen los monstruos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el momento actual reclama mucha reflexión, ¿no? Hay una frase que yo repito mucho de Saint-Exupéry que dice: si quieres navegar, no empieces por construir un barco, serrar maderas, clavar clavos, buscar tripulación, sino que empieza por sembrar en los seres humanos anhelo de mar, ¿no? Entonces yo creo que la primera tarea en este mundo de confusión es que la gente tenga anhelo de claridad, porque si de repente nos acostumbramos por la rutina, ¿no? Una de las claves de la ciencia política, no siempre bien estudiada, es el peso de la rutina, ¿no? Si no rompemos de alguna manera esa rutina, yo creo que podemos acostumbrarnos a las sombras. De hecho, el último trabajo que he hecho posterior a este es un libro sobre el movimiento de los indignados, ¿no? Sobre el movimiento del 15M en España, pero también en el norte de África, en Grecia, el Occupy Wall Street, es decir, esa respuesta que ha supuesto como un viento que ha barrido parte de las sombras de esta democracia que ha perdido el derecho a ser llamada democracia. ¿Alguna consulta, Alberto? No, yo me quedé pensando, pues yo hacía un tiempo también estaba muy interesado en esa relación que se puede hacer entre Weber y Gramsci, que no tiene que ver con el tema de nuestra charla de hoy, pero esa relación entre legitimidad en Weber y consenso o hegemonía en Gramsci me parece muy, muy rica para explorar. Pero lo que sí tal vez tiene más que ver con el tema de nuestra charla de hoy es esta cuestión de por qué la gente obedece y por qué la gente desobedece. Sí, yo creo que es la pregunta. Fíjate que en estos días estábamos comentando aquí dentro del marco del Congreso de Democracia el libro de Etienne de la Boétie, ¿no? El de la servidumbre voluntaria, donde un tipo en el siglo XVI ya se pregunta cómo es posible que solo una persona, un monarca absoluto, domine, ¿no?, sobre la conciencia de cientos, de miles, ¿no? Y de alguna manera yo creo que esa pregunta nos acompaña, ¿no? Es la pregunta que luego se hace Walter Benjamin en 1940, antes de quitarse la vida. ¿Cómo no hemos visto que venían los nazis, ¿no? Mira que desde el año 33 que empiezan quemando libros, vamos teniendo pruebas de lo que significan de barbarie, y en cambio no nos damos cuenta. Hoy en día, ¿no? Hemos devastado medio planeta Tierra, nunca los ricos han sido más ricos y los pobres más pobres, nunca ha habido tantas guerras, ni han muerto tantos civiles en guerras, ¿no? Por tanto, la promesa de paz perpetua de Kant se queda en nada, la promesa de libertad, igualdad, fraternidad también se queda en nada. Nunca ha habido tanta gente excluida, nunca ha habido tanta gente en la cárcel. Por tanto, lo de la libertad, en qué consiste, ya digo, la igualdad, ha sido dinamitada por el modelo neoliberal, y la fraternidad pues no está en el horizonte cercano. Y por tanto, la pregunta es: ¿y qué hacemos que no reaccionamos, ¿no? Y de alguna manera La pregunta de Tucídides, no la pregunta, la afirmación de Tucídides, aquella de descansad o sed libres, yo creo que tiene absoluta, ¿no? Me hace a mí, lo que vos estás diciendo me hace acordar a, viste, Arendt en el estudio sobre la banalidad del mal, que con mucha, con una cosa muy precisa, ella marca cómo la dirigencia judía europea aceptó, claro, El traslado de judíos, posteriormente el exterminio. No así los judíos de la base, digamos, en muchos casos, pero a ella le llamaba mucho la atención, como judía, cómo había sido posible que la dirigencia judía en la guerra europea pudiera dar razones para aceptar el traslado cuando se sabía que estaba habiendo exterminio. Por la interiorización del orden, ¿no? Ah. Es decir, uno mira la historia y dice: ¿tú qué prefieres? ¿Los campos de exterminio donde lo más que hacía un judío era ponerse de lado a ver si el capo del Lager no lo veía y salvaba la vida ese día, o el gueto de Varsovia, ¿no? Yo apuesto por el gueto de Varsovia, ¿no? Por el levantamiento donde si al final mueres, pero mueres con la dignidad de no haber consentido, ¿no? Bien, bueno, estas cuestiones van a aparecer seguramente en este diálogo que proponemos hoy en Clase Pública, junto a Juan Carlos Monedero y a Alberto Fort, diálogo que comienza en un ratito nomás. Corresponde a la universidad elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales, y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Junto a Juan Carlos Monedero y a Alberto Ford vamos a estar hablando sobre las posibilidades y limitaciones de una política de la presencia en discusión con la política representativa para profundizar la democracia. Juan Carlos, arranque nomás. Arranco. Mira, la representación es presentar lo que no está presente, ¿no? Y por tanto, toda la idea de representación desde el comienzo tiene una parte de mentira, porque resulta que es que sí estábamos presentes, ¿no? Entonces el representante está ocupando un lugar que no es necesario, porque a lo mejor tú estás ahí, por tanto no necesitas que te represente, ¿no? En el marco medieval era mucho más claro, porque estaba en el triángulo, estaba el poder, estaba el representante y estaba el representado, ¿no? Entonces tú veías claramente que una cosa era el poder y otra cosa era el representante. El problema actual es que el representante y el poder hoy es lo mismo, ¿no? De manera que tenemos solamente el pueblo y el representante, que a su vez también es el poder, y por tanto la relación, esa dialéctica entre el poder y el representante, se ha perdido, ¿no? Y de alguna manera tu representante, al tiempo que te está representando, lo estás erigiendo como poderoso, y tú estás perdiendo la posibilidad de cuestionarlo, hasta el punto, fijaos, que hemos pervertido el lenguaje. Resulta que los representantes son los mandatados por nosotros, en cambio los llamamos los mandatarios, ¿no? Uh-huh. Es decir, ellos que son los mandatados son los que nos mandan a nosotros. Uh-huh. Y dices, aquí está pasando algo raro, ¿no? Hay una cosa así que, en todo caso, la dejo picando y continuamos, que es, vos decís que los representantes y el poder son una sola cosa, y se me ocurre preguntar qué pasa con cierto discurso de muchos representantes que hablan de combatir los poderes reales instalados, como que ellos vienen a disputar con ciertos poderes fácticos instalados, como que el poder no está en ellos, sino en ciertas corporaciones, etcétera, que no son elegidas por los representados. Claro, el análisis es correcto, ¿no? Es curioso que lo que Marx planteó, de que los gobiernos, el Estado, representaban los intereses generales abstractos del capital, y él lo denunciaba como una queja para que se levantara la conciencia y se frenase esa pérdida de democracia de que implicaba la propia existencia del Estado, hoy se convierte en el argumento de la derecha o del poder. Hoy Mariano Rajoy y Angela Merkel dicen que tienen que hacer lo que mandan los mercados y que no tienen ninguna otra posibilidad que hacer sino lo que mandan los mercados, y por tanto tienen que, por ejemplo, vaciar los estados sociales e incluso vaciar los estados democráticos. Se puede poner de presidente a una persona de Goldman Sachs en Grecia o en Italia para satisfacer las exigencias de los mercados. Es decir, aquello que ayer Marx lo planteaba como una queja, hoy se convierte como en un dato que los gobiernos lo interiorizan. Ahora bien, si eso sirviera, eso que tú planteas, sirviera realmente para cuestionar el vaciamiento de la democracia, diríamos, correcto, vamos a generar una organización política de manera tal que realmente esas grandes empresas transnacionales o ese capital financiero no ocupe el espacio de la deliberación y de la decisión popular. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay una puerta giratoria entre la política y la gran empresa. Es decir, que si yo miro hoy dónde trabajan los expresidentes de gobierno de España, de prácticamente cualquiera de nuestros países, te das cuenta de que salen de la política para empezar a trabajar en la gran empresa a la cual han beneficiado desde las posiciones de poder. Es decir, Schröder en Alemania trabaja hoy para Gazprom, es decir, para la empresa gasífica entre Alemania y Rusia, que él favoreció cuando era presidente. Aznar mete a España en la guerra de Irak y hoy trabaja para News Corporation, es decir, el grupo de Murdoch, que fue el que articuló junto con Blair la invasión de Irak y su justificación. El asesor de Zapatero es hoy económico, es hoy el asesor de la patronal inmobiliaria. Es decir, hay, te digo, un trasvase, una puerta giratoria que la reflexión a la que nos obliga es a entender que la queja sirve siempre y cuando rompamos con lo que llamamos en la ciencia política la cartelización de los partidos políticos. Es decir, Katz y Mayer, un par de autores, plantean que hoy hay un cártel político, es decir, una serie de reglas donde quien no las cumple no entra en la política. Es decir, tienes que vaciar de mucho contenido ideológico los partidos, tienes que reforzar la figura del líder, que se convierte casi en el logo, en la marca, más importante que la propia sigla del partido. Necesitas unos medios de comunicación allá donde ayer necesitabas sindicatos, hoy es prácticamente más necesario tener detrás medios de comunicación que sindicatos para poder gobernar. Los militantes ya no financian el partido, sino que lo financian o bien las arcas públicas o bien empresas privadas que después van a querer recuperarlo. Bien, y si tú no cumples esas reglas del cártel, estás fuera. En cambio, cuando cumple las reglas del cártel, pues ya estás en ese entramado, ¿no? Que hace cierto aquello que decía Duverger en los años 50, que un diputado de extrema izquierda está más cerca de un diputado de extrema derecha que de sus propias bases. Por tanto, los políticos cartelizados, claro, cuando plantean eso es porque están buscando a menudo su nicho de poder. Ah, para yo tener parte en mi juego del cártel, ¿qué tengo que decir? Que los consorcios son malos. Bueno, pues lo digo. Y así tengo un espacio, y además legitimo el entramado como si realmente fuera plural. Y no es cierto, ¿no? Y nuestras democracias hoy lo que nos ofertan es escoger entre Coca-Cola y Pepsi-Cola. Es decir, cuando tú en España escoges entre el Partido Popular o el Partido Socialista, digamos, ellos dos son los que hace un año cambiaron la Constitución, el artículo 135, para dar prioridad al pago de la deuda por encima del gasto social. Y fueron solo dos partidos. Luego se van a presentar a las elecciones dando la sensación de que responden a procesos diferentes. No. Elecciones diferentes hay, por ejemplo, en Venezuela, cuando si sale Capriles o sale Chávez, hay dos proyectos radicales de país. En Grecia hubo un intento con Syriza, ¿no? De un cambio, es decir, si ganaba Syriza se iba a plantear un referéndum, no pagar la deuda, una discusión diferente con Europa. ¿Y qué ocurrió? Pues que no se dejó que Syriza ganase, es decir, el entramado cartelizado de la Unión Europea presionó a la ciudadanía griega para decir, si sale Syriza vais a la ruina, como las elecciones del año 90 en Nicaragua, con el puerto de Managua lleno de minas, y Estados Unidos diciendo, si salen los sandinistas otra vez, va a seguir existiendo la contra y van a seguir muriendo vuestros hijos. Y fue cuando ganó Violeta Chamorro. La conclusión es que toda aquella queja que no se transforme realmente en la posibilidad y en la voluntad de transformar el sistema, pues no deja de ser sino esa mentira que le da cierta sensación de pluralidad a unas democracias que han dejado de ser plurales porque hay determinadas cuestiones que no se tocan. Ahora, la cuestión de la representación, que vos la planteaste bien en un principio, muy claramente, plantea claramente un eje vertical, ¿no? Una geometría vertical del poder, ¿no? Representante arriba, representado abajo, y eso en base a una serie de argumentaciones que me parece que sistematizó bien Pitkin, viste, hace, no sé, 30 años, 40, no recuerdo, y que después eso se canonizó en una versión, podríamos decir, oficial de lo que es la representación, ¿no? La idea de que el representante establece una relación de verdad con el representado, que el representado lo controla, y que todo eso se da a través del voto, ¿no? Son ciertos componentes de la idea de representación. Creo, saco como conclusión de tus palabras, que vos no crees que nada de eso se dé de esa manera en la realidad, y me hace acordar a otra visión mucho menos conocida, no por vos, pero en general, que es la de Bourdieu respecto a la representación, cuando Bourdieu dice la representación como violencia, la representación como no ponerse en el lugar del otro que no está presente, sino quitarle la palabra, hablar al otro. En vez de hablar por el otro, hablar al otro, ponerle palabras al otro, y excluyendo al otro. El otro son los representados. Me parece que es muy, muy fructífero. Pero eso es lo que me lleva, más allá de que si vos... me interesaría conocer tu opinión respecto a la posición de Bourdieu, pero a lo que me lleva es, bueno, echa la crítica a la representación, ¿cómo imaginar una forma política diferente que para mí tiene que ver con la presencia, no con la representación, sino con la presencia? ¿Cómo imaginarla? Porque la crítica está bastante clara y yo sinceramente la comparto. Pero, ¿qué hay en su lugar? ¿Entendés? ¿Qué hay? ¿Cómo sería una política de la presencia en sociedades tan complejas como las nuestras, en las que el tiempo está tan dividido en distintas ocupaciones, en el marco de una cultura que premia la pasividad y no la actividad? Esa, claro. Esa es una pregunta. Y después quisiera hacerte otra en relación, esto, pero aparte, la quiero decir para no olvidarme, otra pregunta, totalmente distinta pero vinculada, en relación a qué pasa con los liderazgos de izquierda latinoamericanos, y particularmente el caso de Chávez, que vos conocés muy de cerca, pero uno podría hablar también de Correa o de Evo Morales, en relación con este eje vertical u horizontal. Sí, el libro de Pitkin, fíjate, es un libro interesante, creo que es del 68. La traducción española tiene una joya, ¿no? Y es una nota a pie de página que mete Pitkin, que no estaba en el original, donde ella dice que después de hacer ese libro sobre la representación había leído a Wittgenstein, y que el libro, de haberlo leído antes, nunca lo hubiera escrito así. No te puedo creer. Sí. Sí, entonces es... El segundo Wittgenstein, que te rompe toda la lógica formal, toda la cosa transparente. Entonces, claro, ella dice, coño, yo me voy a buscar el concepto de representación al pasado y claro, no te salen las cuentas. Tienes que inyectar ahí pues toda la contextualización y demás. Entonces es un libro, yo lo leía de repente, la nota a pie página, y digo, miércoles, ¿no? ¿Esto cómo es? ¿No? Entonces, el libro que hizo, la traducción que hizo el Centro de Estudios Constitucionales, ¿no? Siempre yo di clase de representación política, fue la primera asignatura que yo di cuando regresé de Alemania, una asignatura que se llamaba En Quinto y que me apasionó. Ahí entendí una cosa, ¿no? Pitkin ahí también en ese libro plantea que hay diferentes tipos de representación, ¿no? Ayer en la charla que di en el Congreso hablaba de que hay representación pero no hay representatividad, ¿no? Que a veces confundimos que el representante realmente se parece a nosotros, ¿no? Pues no, ¿no? No es siempre cierto, ¿no? A veces sí, otras veces no. Pero la idea central, yo creo que de ese libro, la idea central de la representación está en Hobbes. Uh-huh. Hobbes dice que el que te representa es el que te obliga. Uh-huh. Y eso tiene que ver con lo que tú planteabas de Bourdieu, ¿no? Es decir, el representante es el que toma decisiones que te obligan, como si las hubieras tomado tú. Sea meterte en la guerra, pedir un préstamo, o concederlo. Y por tanto, el representante es serio, la representación jurídica que llama Hobbes, ¿no? Y entonces, claro, eso nos obliga a darnos cuenta de que esa cesión de responsabilidades pues viene con un precio, ¿no? Eso que me gusta esa frase de Oscar Wilde, ¿no? Que dice que lo malo del socialismo es que te quita muchas tardes libres, ¿no? Pues la democracia también, podríamos decir, para mí democracia y socialismo son sinónimos, ¿no? Lo malo de la democracia es que te quita muchas tardes libres. Y eso, fíjate, en la teoría política está bastante estudiado, ¿no? Cómo desde cuando nace con la Revolución Francesa la idea de representación, que lo que hacen es dinamitar, está en todas nuestras constituciones, la prohibición del mandato imperativo. Es decir, que lo importante es no un diputado elegido por Rosario que no representa a Rosario, representa a la nación. Porque la idea medieval, que eso que decía que hay representante representado, y el pueblo, el representante responde a Rosario. Y por tanto está mandatado. ¿Qué ocurre con eso? Que eso lo planteaba Edmund Burke, ¿no? En el discurso a los electores de Bristol, lo importante no es Rosario porque Rosario no es autosuficiente. Rosario es autosuficiente en un mercado nacional que es argentino. Un Estado nacional es un mercado nacional. Y por tanto la representación tiene detrás también la idea de construir un Estado nacional que sea un mercado nacional. Y por tanto hay que romper la fragmentación medieval, la poliarquía medieval que impide el desarrollo del sistema capitalista que, insisto, necesita mercados nacionales. Claro, y desde la Revolución Francesa, donde se prohíbe el mandato imperativo, en mi Constitución de España, el artículo 62.2 o 65.2, creo recordar, se prohíbe taxativamente el mandato imperativo. Cuando lo leen los alumnos dicen, ¿y esto qué pinta aquí? ¿Esto qué significa? Pues esto significa que un diputado elegido por Madrid no representa a Madrid. Y por tanto, fijaos, está dinamitando algo que debiera ser puro corazón democrático, que son los revocatorios. Si de repente todo Madrid, todo Rosario se levanta, sale a la calle diciendo no queremos más a este diputado, actualmente en nuestras constituciones no sirve para nada. La única rendición de cuentas es vertical. Hasta las próximas elecciones tú no puedes cambiar a un diputado, salvo en la feroz dictadura chavista en Venezuela, donde el dictador terrible Chávez decidió incorporar un artículo que implica la posibilidad del revocatorio. A cualquier puesto público, sea un alcalde, un diputado o el presidente del gobierno, a mitad de mandato, con la recolección de un número bajo de votos, tú puedes someter a revocatorio, que es una cosa que estaba en la comuna de París. Bueno, entonces la Constitución francesa del 91, que es la que va a establecer esa idea del fin del mandato imperativo, y va a poner la idea del mandato representativo, el representante te representa a ti, te obliga hasta las próximas elecciones, se empieza también a construir de una manera teórica que en tu propio discurso de ahora mismo lo has interiorizado, que casi forma parte de un sentido común. Es el abate Sieyès, en el libro que también es de 1789, de la pura Revolución Francesa. Ahí es donde él dice que, igual que el doctor es el que sabe del cuerpo enfermo, quien sabe del cuerpo social es el representante. Después Benjamín Constant, en 1814, luego una conferencia que sale publicada, creo recordar, en el 19, dice que la libertad de los antiguos en comparación con la libertad de los modernos es que tenía lugar en el ágora. En cambio, la libertad nuestra es en casa. Ese burgués que encuentra su libertad en su hogar, en su casa, necesita que alguien se encargue de lo público y, por tanto, aparece el representante. Después lo va a cerrar Bobbio, ya en la actualidad, planteando que, como nuestras sociedades son tan grandes, el problema de las escalas es imposible. Entonces, claro, todo esto nos lleva a ir interiorizando. Después Lipkart, finalmente, esto lo cuenta Boaventura y Leonardo Abritzer, al final Lipkart dice que realmente la democracia es la metodología para transformar los votos en gobierno, ¿no? Y de repente al final se desustancia la democracia y se convierte solamente en un proceso de elección de unos representantes que van a tomar decisiones por nosotros. Claro, ¿qué ocurre al final? Pues que cuando se va necrosando, como todas las organizaciones que no tienen cuidado de lo colectivo, se van burocratizando, se van necrosando por esa ley de hierro de la oligarquía, que es de las pocas leyes que tenemos en la ciencia política, ¿no?, que planteó Michels, pues te das cuenta de que toda esa representación va hurtando el propio contenido de la democracia. Y como planteáis bien, el representante te hace ausente obligatorio, y al final incluso te va limitando la posibilidad de que tú pienses las alternativas, y las alternativas se convierten en algo imposible. Eso que planteaba con mucha lucidez ese lúcido heterodoxo que es todavía Hirschman, Albert Hirschman, en su libro Retóricas de la Intransigencia: como siempre la reacción, siempre argumentado, no se puede, lo vas a empeorar, vas a estropear otras cosas, ¿no? Entonces, y al final el argumento es eso: vota y no te metas en política. Por tanto, yo creo que lo que habéis planteado es muy correcto, ¿no? La democracia reclama formas de presencia, pero que también entiendan, y fijaos, esto es el corazón de lo que yo quería compartir con vosotros, ¿no? Es la parte de verdad que tienen las mentiras. Yo creo que hay una parte de todo esto que acabamos de nombrar que tiene una parte de verdad, que lo que explica, volvemos al comienzo de la charla, por qué hay gente que cae rehén de estas trampas. Volviendo a la pregunta del comienzo, ¿por qué la gente obedece? ¿Por qué desde tiende la voz, sí, ¿no?, en la servidumbre voluntaria, por qué una sola persona puede tener bajo su mando a tantas, en las monarquías absolutas? Pues porque hay una parte que capta realmente algo de la naturaleza humana. Y tú lo has planteado. El representante trabaja por ti. El representante hace lo que tú no quieres hacer. El representante te deja tiempo libre. El representante te libera de determinada tarea. Ahora bien, lo que hemos perdido de vista, insisto, es que si alguien hace por ti tu tarea, tú pierdes el control de esa tarea. Por tanto, es prácticamente imposible que solventemos los problemas de la representación si la gente no está dispuesta a hacer algo más. Participar es trabajar de más. Yo estoy convencido que en el corto plazo no es posible pensar la democracia sin partidos políticos. Creo que no me la represento, no soy capaz de representarme. Ahora bien, partidos políticos que estén profundamente inyectados de la proteína P52, que es la encargada de la apoptosis. La apoptosis es cuando hay una célula cancerígena o una célula que tiene una mutación que no es positiva, se pone en marcha la proteína P52 y esa célula se suicida. Esa célula se elimina y así no hay metástasis, ¿no? Yo creo que los movimientos sociales, la sociedad civil consciente, la gente participando, son la P52 de unos partidos políticos que si se quedan en su propia lógica, se cartelizan y se convierten en los principales enemigos de la democracia. Participar es trabajar de más. Y por tanto yo creo que una buena educación ciudadana implica educarnos en esa responsabilidad de los antiguos, en entender que de dónde viene la palabra idiota, ¿no? La palabra idiota viene del idiotés. Idiotés era en el mundo griego clásico el que tenía idión. Idión era el desinterés por lo público. Y por tanto en el mundo griego, cuando tú te desinteresabas de lo público, estabas enfermo. O sea, no se entendía. Es como si nosotros viéramos ahora a alguien golpeando a un niño, o a un pederasta, o alguien haciendo algo que entendemos como una barbaridad, reaccionaríamos, ¿no? En cambio, ¿por qué no reaccionamos ante el desinterés político? Yo creo que también, como plantea Boaventura de Sousa Santos, hay cosas que se construyen intencionalmente, ¿no? Y que todo este viaje que hemos planteado desde Sieyès de la construcción de la no participación popular es funcional para una clase, que es la burguesía, que lo que quiere es un orden mercantil consentido por las mayorías que no genere disfunciones que rompan la necesaria certidumbre que precisa el modelo capitalista. Pero claro, eso es bueno para la burguesía y para el sistema capitalista, pero no es bueno para el conjunto de la ciudadanía. En Clase Pública hoy estamos junto a Juan Carlos Monedero y junto a Alberto Ford hablando sobre la idea de representación. Antes de darle paso a Alberto, que estaba ahí con ganas de hacer algún comentario, se me ocurría una reflexión ingenua. Vos decías que donde uno no está presente hay otro que ocupa ese lugar y hace lo que uno debería hacer. Entonces que la participación política, que la participación por lo público es necesaria. Pero ahí también se me ocurre una idea, que es cuando uno está ausente de ciertas cuestiones, llamémosle, de hacerse su propia comida, lavarse su propia ropa, es ahí donde aparece el mercado. Es decir, yo no estoy en casa porque voy a ocupar mi lugar para que otro no lo ocupe en el espacio público. Pero entonces no puedo cuidar de mis hijos, de hacerme la comida, de lavarme la ropa, y es ahí entonces donde voy y compro alimentos. Compras el tiempo. Perfectamente empaquetado, le estoy dejando mi lugar, hasta si se quiere, en la educación de a otro. Supuestamente es más importante la participación en el espacio público, pero hay ahí como una especie de, no sé si paradoja, contradicción, o en todo caso complejidad, que hace que si yo no atiendo algunas cuestiones, aparece también el mercado dentro de esta sociedad compleja. Pero es simplemente una observación, tal vez medio bucólica. La pregunta nada ingenua que tú planteabas, hay una realidad. Desde los comienzos del ser humano, ¿no? Incluso antes de la revolución neolítica, cuando éramos nómadas, la división del trabajo es uno de los elementos centrales que nos ha permitido llegar hasta donde estamos, ¿no? Es decir, que el propio desarrollo del habla, que se plantea como hipótesis la extinción, lo que generó la extinción de los neandertales y el éxito de nuestro linaje, ¿no? de los cromañones, tiene que ver al parecer con un desarrollo del lenguaje que permitía una mayor organización social y por tanto una mayor división del trabajo, que permite excedente, porque sin excedente debiéramos estar todo el día cazando, ¿no? Para alimentarnos. En cambio, el excedente permite liberar tiempo para hacer otro tipo de tareas, que también lleva a la especialización y al final, bueno, a una complejidad social donde yo no me voy a hacer el propio lapicero, ni mis gafas, ni mi cuaderno, porque sería absurdo, ¿no? Es decir, no sería capaz de construirlo y perdería mucha calidad de vida. Ahora bien, siendo esto cierto, eso no implica que tengamos derecho a ignorar esta realidad, ¿no? El dinero compra tiempo. Y el problema es que el dinero suele ocultar las relaciones sociales que hay detrás. Resulta que el día tiene 24 horas para todos. Para el profesor, para quien te limpia la casa, o para quien te empaqueta la comida, o para quien repone en el supermercado, ¿no? Entonces, claro, cuando tú crees que pagas el precio justo de las cosas cuando desembolsas tu dinero, esa trampa de pensar que estás pagando el precio justo te hace olvidar que el día tiene 24 horas para el que está trabajando para ti, también para ti, ¿no? Cuando a ti a lo mejor te pagan la hora a 100 euros y a la persona que limpia se la pagan a 5 euros, ¿no? Entonces, claro, si tú encima dices, no, como yo soy una persona muy honrada, le voy a pagar 10 euros. Le pagas el doble, pero a ti te siguen pagando 100 y a esa persona 10. Y el día tiene 24 horas también para ella, que te limpia, o para, ya digo, para el que te conduce, para el que te trae en el taxi a la universidad o en el autobús, etcétera. La conclusión de todo esto es que yo creo que también reclama una correcta comprensión de lo que es la vida social. Es decir, el rico es el que compra mucho tiempo de mucha gente. En tu ejemplo, si tú fueras rico, comprarías mucho más tiempo. Comprarías hasta el tiempo de la gente que ha hecho un helicóptero y que te lo conduce y que compra la gasolina para irte a dar un baño a una isla paradisíaca, ¿no? De tu gusto, por supuesto, a leer a Max Weber o a Marx en la isla, ¿no? Tú no irías a perder el tiempo, ¿no? Entonces, claro, sin darte cuenta estás comprando mucho tiempo, pero claro, la gente está trabajando para ti. Si de repente la idea del trabajo estuviera en la conciencia desde la escuela, yo entendería que no tiene por qué vivir infinitamente peor que yo la persona que, por ejemplo, está permitiendo que tengamos esta transmisión, porque hay mucha gente trabajando para que podamos tener esta transmisión. Resulta que yo, como soy el profesor, soy la estrella, gano mucho más, aunque este programa es gratis, no vaya a pensar la gente que estamos cobrando por él, ¿no? Pero el profesor, como que es la estrella, gana mucho, pero es que yo no podría desarrollar nada de lo que hago si no hubiera todo un entramado social que me lo permite, ¿no? Esto es una cosa que planteaba Marx, ¿no? O sea, la riqueza es social. Es decir, tú puedes cenar esta noche un asado estupendo, ¿no? Pero te vas a cenar ese asado estupendo porque alguien que ha criado la ternera, la ha alimentado, la ha traído a Rosario, la ha despiezado, la ha cocinado, alguien ha permitido que haya luz, que haya gas, que haya fuego, que limpie la loza. Si fuéramos conscientes de todo eso y que todos esos seres humanos, para los cuales el día también tiene 24 horas, reclaman también un trato igualitario, seguramente todo esto se horizontalizaría. ¿Cuál es la conclusión? Claro, yo creo que tiene que existir el mercado, ¿no? Yo lo he visto en sitios donde al final te encuentras con el absurdo, ¿no? Lo hemos visto en Cuba, ¿no? Que el Estado gestione una peluquería, pues no tiene sentido, ¿no? El peluquero o la peluquera vive como una condena griega, tener que cortar el pelo todos los días sin horizonte de transformación, ¿no? Se convierte en los tiempos modernos de Chaplin, ¿no? Si tú no tienes ni siquiera la esperanza, aunque sea falsa, de que puedes cambiar tu situación, yo creo que eso se convierte en una trampa, ¿no? Yo creo que es uno de los elementos que ha hecho fracasar esa propiedad estatal de los medios de producción y que nos ha llevado a entender que no se trata de que haya una propiedad estatal de los medios de producción, sino una propiedad social de los medios de producción, que es otra lógica. Y fijaos, eso tiene también que ver con la política. Es decir, yo creo que sería irreal también pensar que nos tenemos que ocupar todos de todo. Yo creo que hay gente que le gusta más la gestión que otros y, por tanto, hay algunos asuntos que nos van a hacer mejor unas personas que otras y que tienen que ver con la gestión colectiva. Pero no perdamos de vista algunas instituciones griegas que son muy sensatas, ¿no? Por ejemplo, la idea del sorteo. Es decir, que en algún momento la hemos despreciado, ¿no? ¿Y por qué hay que despreciarla, no? Porque tú no puedes ocuparte de parte de las magistraturas públicas por sorteo. Porque no puede haber asesores que se encarguen también de acompañar a esa gente que por sorteo tiene que asumir una magistratura pública. ¿Por qué no ponemos en marcha también instituciones claras como la posibilidad que tenía en el mundo griego clásico un ciudadano cualquiera de nosotros de convocar a la eclesía, ¿no? Convocar esa asamblea ciudadana para que se haga una ley sobre algún tema. Y al mismo tiempo, fijaos qué listos, ¿no? Que exista la posibilidad de desinstitucionalizar esa institución. Es decir, que si de repente tú llevas a la eclesía una decisión y esa decisión es mala, yo después puedo llevarte a ti ante la eclesía para cuestionar esa decisión y de repente que recibas un castigo por hacer daño a la sociedad utilizando las propias instituciones. Es decir, son elementos que nos obligan a ser conscientes de la vida social. Es decir, que nos traen a la responsabilidad la marcha de nuestras sociedades, ¿no? De alguna manera es como levantar los velos y ver lo que hay debajo. No somos niños, ¿no? El ciudadano no es un niño que tiene miedo de ver la realidad, ¿no? Yo creo que de lo que se trata es de volver a traer a la realidad cotidiana lo que es la marcha de la sociedad. Una cosa, Juan Carlos, porque vos decías respecto de la participación y la democracia con participación, traías el ejemplo griego y esta cultura realmente distinta en la cual es casi un deber formar parte de la polis, de la actividad pública, y si no sos un idiota. Ahora, en todo eso, que yo comparto, pero en todo eso yo lo que veo es mucho deber, mucha obligación, y la pregunta que me hago y te hago a vos, porque también sé que a vos te importa mucho, porque lo has trabajado, la cuestión de la afectividad, la cuestión del afecto, las pasiones alegres, trayendo a Spinoza. Lo que quisiera conocer tu opinión es respecto a una política de la presencia, de una mayor actividad política personal, no el contenido de deber, de obligación, de responsabilidad con la sociedad, sino qué alegría hay en eso, qué amor, claro, hay en eso, qué, digamos, denunciamos el vacío neoliberal, denunciamos la cultura de la muerte neoliberal, como hace de Sousa Santos, pero qué felicidad, qué alegría hay en actuar. Toda, ¿no? Deja de ser un medio para ser un fin en sí mismo. Yo eso lo entendí con Hegel, ¿no? Hegel, el otro día estuve en el cementerio, en la Schillerstrasse, en Berlín, hace una semana, visitando la tumba de Hegel, ¿no? Es una tumba muy humilde, un tipo tan grande y una tumba ahí tan humilde. Está en el mismo cementerio donde está enterrado Bertolt Brecht. Schiller también está allí. Hegel decía que amar es dejar de ser para ser más. Amar es dejar de ser para ser más. Entonces, Hegel es un tipo que entiende por qué las religiones del libro han funcionado también, ¿no? Aun estando sostenidas con algo tan irreal como la existencia de un Dios que está no se sabe muy bien dónde, ¿no? Ya sabes que se dice eso, que si tienes un amigo invisible estás loco, pero si 100 millones tienen un amigo invisible son una religión respetable y consensuada socialmente, ¿no? Las religiones del libro, la idea esa de ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no?, te están dando lo que yo creo que es el corazón de la vida social, ¿no?, que es también lo que intento desarrollar en el gobierno de las palabras. El fundamento de la sociedad es que el ser humano, en su desarrollo evolutivo, ha llegado a la conciencia de que se va a morir. El ser humano, en su desarrollo evolutivo, cuando llega al lenguaje, es muy curioso, me fascina, en el 500.000 antes de Cristo se descubre el fuego. Se tardan 300.000 años en socializarse, y por eso en todas las culturas existe el mito de Prometeo, que roba el fuego, la técnica, cómo se hace, y se lo da a los humanos, ¿no? Justo después de socializarse la producción de fuego, empezamos a desarrollar el lenguaje, cual también intuitivamente te imaginas a la gente sobreviviendo en entornos fríos alrededor del fuego y por tanto comunicándose y desarrollando el lenguaje. Y cuando el lenguaje se desarrolla, lo primero que hacemos es empezamos a enterrar a nuestros muertos. Los neandertales, esa rama de Homo sapiens que desapareció, ya enterraba a sus muertos con ritos funerales, es decir, creían en dioses. Hay que suponer que se equivocaron de dioses, porque esos dioses los extinguieron, ¿no? Que es una cosa como inquietante, ¿no? Igual nosotros creemos también unos dioses, igual nos extinguimos también, igual es que para creer en los dioses solamente hay que creer cuando eres súper inteligente y crees en los dioses verdaderos, ¿no? Es una cosa como inquietante, ¿no? Que nos hace cuestionar, ¿no?, la existencia de dioses. Bueno, pues cuando de repente tenemos el lenguaje, empezamos a verificar, a pensar la muerte, y tenemos que buscar soluciones sociales, ¿no? La trascendencia, religarnos. No sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos, y tenemos que religarlo, y la religión nos da una respuesta a esa posibilidad, ¿no? Nos da una respuesta de tranquilizar nuestra conciencia pensando que hay algo después, ¿no? Claro, en ese sentido, fijaos, todo lo que hacemos en sociedad es para burlar la muerte. En lo económico, la división del trabajo nos permite sobrevivir. En lo político, evitamos la guerra civil y la guerra externa, ¿no?, como la base de la política. En lo normativo nos permite ese principio de reciprocidad. Si yo no lo hago, no me lo van a hacer, ¿no? No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Yo no mato, no me matan. Yo no robo, no me roban. Y en términos culturales, también consigo una vacuna contra la muerte a través de la construcción de trascendencia, sea la trascendencia religiosa, la trascendencia nacional. Pensar que el Boca Juniors existía en el 300.000 antes de Cristo, y también la nación argentina o española, ¿no?, la patria que nos lleva del pasado al futuro. Todo eso es muy importante, porque si nos damos cuenta de que la vida social está basada, ¿no?, en burlar la muerte, nos damos cuenta de que realmente no te mueres cuando estás en los demás. La felicidad, la alegría, tiene mucho, mucho que ver con dotar sentido, con este animal que somos, que de repente dota de sentido a la certeza de que venimos con fecha de caducidad, de que somos finitos, ¿no? Y por tanto, fíjate, yo estoy convencido de que todo aquello que es más grande que nosotros es lo que nos da alegría y felicidad. La verdad frente a la mentira. La verdad es eterna, y por eso tú puedes morir por la verdad. En cambio, la mentira tiene las patas cortas, y por la mentira, en cambio, la verdad es más grande que tú, y por eso puedes apostar, ¿no? La belleza es más grande que uno. Tú te puedes disolver en algo hermoso. Un atardecer, una música, un poema, una reflexión. Y por supuesto también, en cambio, la fealdad, ¿no? La fealdad es como un recuerdo de la muerte. En cambio, la fealdad te entrega a tu finitud, te entrega a tu condición limitada. En cambio, la belleza te hace eterno, ¿no? Y lo otro, lo último, que tiene que ver tanto con la política transformadora, con la política participativa, la transformación social. Es decir, cuando tú realmente haces cosas para el colectivo, te encuentras bien. Eso lo cuenta Maturana y Varela, ¿no?, estos biólogos, cuando plantean que traemos un seguro biológico de supervivencia, que es la idea de la cooperación. Tú, cuando tú a alguien te pide un favor y no se lo haces, necesitas justificar por qué no lo has hecho, ¿no? No eres tan insensible como para entender por qué alguien herido, desangrándose, y te has ido corriendo, ¿no? Tienes que justificarlo, porque lo que te pide realmente el cuerpo es ayudar. Y cuando ayudas, te sientes bien, ¿no? Porque el ser humano tiene ese elemento también que nos ha traído aquí. Somos animales sociales. Conclusión para tu pregunta, es decir, participar de alguna manera forma parte de ese dar sentido a la existencia. Y por tanto, claro, el trabajo político, el compromiso, el ayudar, el sentirte parte de, forma parte de lo que da sentido a esto. Y por eso ese lema de las marchas latinoamericanas, somos mayoría, somos alegría, ¿no? Porque de alguna manera, cuando tú recuperas la política como una fiesta, recuperas la política como algo pasional, pero como bien planteaba Cristiano Espinosa, algo que realmente nos reconforta, estás en el lugar correcto, ¿no? Es decir, fíjate que te da alegría votar, y es un acto mínimo, ¿no? Pues aún más cuando realmente haces cosas correctas. Hay una frase de Leonardo da Vinci que siempre me fascinó. Decía que la muerte es a la vida lo que el sueño a un día bien aprovechado, ¿no? Un día que tú has hecho todo lo que crees que correspondía, te vas a dormir y dices, conchales, hoy voy a dormir tranquilo, ¿no? Pues seguramente cuando miras, ¿no?, desde el crepúsculo de tu vida para atrás, y dices, ah, esto está bien, ¿no? Y por tanto no se convierte en un drama retirarte, porque miras para atrás y dices, esto ha sido correcto, ¿no? Claro, si miras para atrás y dices, ay, he ganado mucho dinero, pues me da que no vas a poder comprar en el más allá el tiempo de nadie, ¿no? Porque no hay chance. Estamos junto a Juan Carlos Monedero y Alberto Ford en nuestra clase pública de hoy, que es en el marco del 10º Congreso sobre Democracia, y me quedaron algunas cosas sueltas por ahí que quería unir en esta pregunta. Vos, bueno, hablabas de la muerte, hablabas de la trascendencia, estamos hablando de la representación. En algún momento lo nombraste a Chávez. ¿Qué pasa donde hay liderazgos fuertes? Toda la representación de un proyecto, de un proceso, se centraliza en una sola persona. No puede ser riesgoso, pensando en la idea de, más que nada, de lo que hablamos al principio, de la representación, ¿no? Yo quiero agregar algo sobre lo que dice Javier, pero va en el mismo sentido. ¿Cómo se resuelve la paradoja de desarrollar, reforzar un eje horizontal de acción, de cooperación, desde la base, desde lo social, a través de un eje vertical tan reforzado? Es como una cosa que a mí me suena muy paradójica. Entiendo que el punto de partida es de un de un atraso y de una pobreza enorme en el caso de Venezuela, en el caso de Bolivia, con una con un sojuzgamiento de siglos de la mayoría de la población. Entiendo que eso, uno dice, bueno, para desmontar eso necesitas fuerza, necesitas la incisividad, viste, del liderazgo. Pero aún así yo sigo viendo una paradoja entre ese eje vertical y el eje horizontal. Todos son paradojas, ¿no? Por lo que estamos planteando, vivimos en un mundo donde hemos empezado a interiorizar la paradoja, ¿no? Y cuando alguien nos quiere plantear absolutos, nos da cierto susto, ¿no? Ese debate entre Laclau y Zizek, creo que también tiene mucho que ver eso, ¿no? Zizek, que me parece una susta viejas, ¿no? Zizek, como que... Y le gusta, además. Sí, sí, sí, pero es una parte de, también... Es fresco y sugerente, ¿no? Pero a veces es muy asustavieja, ¿no? Lo que quiere es realmente conmocionarte y tal. En ese discurso yo creo que, claro, él plantea un esencialismo de la lucha de clases y yo creo que tiene más razón Laclau cuando plantea que pues que se han terminado los tiempos de esas certezas absolutas, ¿no? Que la realidad es mucho más fragmentada, que es mucho más difícil aprehenderla, captarla, que tenemos que acostumbrarnos a vivir en con una parte del fragmento, con una parte de esa incertidumbre de no poder cerrar del todo la herida. Creo que la Laclau también se va para el otro lado, ¿no? Pensar que los líderes son significantes vacíos, yo siempre pregunto si son significantes vacíos porque resulta que los poderes fácticos se reúnen todos para tumbar ese significante vacío, ¿no? Es decir, no, yo creo que no son tan vacíos, ¿no? Que la Laclau debiera hacer un esfuerzo también de entender que en el populismo lo que hay es también un hilo rojo que une a los que explotan y a los explotados, y que la contradicción capital-trabajo sigue siendo la contradicción principal, ¿no? Y que realmente no puedes fragmentarlo todo en términos de igualdad porque sigue habiendo contradicciones más importantes y que de alguna manera el ser humano que se sabe que se va a morir lo que genera es la exigencia de que les des respuestas a ese miedo de la muerte en los cuatro ámbitos de lo social, en lo político, en lo económico, en lo normativo y en lo cultural, ¿no? Bueno, dicho todo esto, para responder a la pregunta tuya, lo primero que diría es que Chávez es alegría. Una cosa que a mí siempre me ha sorprendido es la alegría, incluso la enfermedad, ¿no? Con mucho sentido del humor, ¿no? Él también ha superado su enfermedad también con alegría, con pasión, ¿no? Y eso es importante. La contradicción que tú dices y la paradoja. Te decía que vivimos en tiempos que hay que pensar en términos de paradojas. Igual que antes planteábamos que la democracia actual, claro, también tiene un elemento paradoxal, ¿no? Por un lado, te libera de tiempo, pero por otro lado se vacía de contenido, ¿no? Y los dos elementos tienen su parte de sentido, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Liberarlos de la gestión de cualquier tipo de obligación? ¿O queremos que realmente la democracia sirva a los intereses de emancipación de todos, ¿no? Porque las dos partes forman parte de la paradoja, ¿no? En la misma dirección, cuando tú estás, y eso está en Maquiavelo, ¿no? Cuando tú estás creando un nuevo principado, y lo has dicho con mucha claridad, cuando tú estás queriendo crear unas nuevas bases del contrato social, o eres incisivo o estás perdido, ¿no? Pero tu propia condición de líder puede al final terminar por sepultar lo que realmente te va a salvar el nuevo sistema, que es la legitimidad que la gente le otorgue, lo que la gente entienda que es suyo de ese proceso, ¿no? Y todos sabemos que cuando tú participas en algo lo sientes tuyo, no es igual que lo que tú construyes que lo que tú simplemente compras, ¿no? En ese sentido, fíjate, la labor del liderazgo, si se trata de un liderazgo fuerte para empoderar a la gente, es una herramienta muy muy positiva. Y es una discusión histórica, es decir, recientemente Holloway, en su libro Cambiar el mundo sin tomar el poder, él está haciendo la reflexión desde ese lugar terrible, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, que es México, ¿no? Condenada a no poder reencontrarse con América Latina en estas elecciones, donde una vez más el fantasma del fraude, ¿no? No el fantasma, porque es bastante probado, ¿no?, que ha habido elementos fraudulentos que han llevado a la victoria de Peña Nieto y del PRI, ¿no? Decía que cuántas cosas, ¿no? Cuántos elementos. Decía, en ese ambiente de México donde prácticamente resulta imposible cambiar nada, Holloway dice, olvidemos el Estado, olvidemos los liderazgos tradicionales y vayámonos a hacer trabajo en la base, sobre el principio del zapatismo, ¿no? Esa horizontalidad libertaria zapatista, ¿no? Pero fijaos que en el caso de Venezuela, el planteamiento es, lo tiene también conceptualizado Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia, un intelectual también muy poderoso de América Latina y también del mundo, plantea que utilicemos la palanca del Estado para empoderar a los sin poder. Utilicemos las herramientas. Eso es lo que hay detrás de un concepto que la gente no terminó nunca de entender, ¿no? La dictadura del proletariado, en Marx, no es que venga Pinochet o que venga Stalin, ¿no? Porque Marx además es un hijo de la Revolución Francesa, está pensando en términos del dictador griego, del dictador romano, ¿no? No está pensando en los dictadores terribles que hemos conocido nosotros. Él lo está entendiendo es que si tú estás estableciendo unas nuevas bases del juego, los poderes que estás desplazando son tan fuertes que te van a impedir que tú hagas nada. Entonces, o tú te refuerzas, pero te refuerzas no significa ni que los maten, ni que los encarcelen, ni que los destierres, no. Pero que tú tienes que estar muy reforzado para impedir que esos que estás desplazando, que son privilegiados, que son pocos, pero que tienen muchos recursos militares, diplomáticos, de conocimiento, de dinero, de medios de comunicación, te tumben, ¿no? Eso es lo que hay detrás de la idea de dictadura del proletariado. Claro, si la dictadura del proletariado, que debe ser un instrumento, se convierte en un fin en sí mismo, olvídate, porque estás recuperando a Botero y la razón de Estado, que no es de Maquiavelo, es de Botero, ¿no? Maquiavelo era mucho más listo, ¿no?, que todo eso. La conclusión es que si utilizas la palanca del consenso asumido que implica el liderazgo para que la gente se empodere, va a ser la dirección correcta. Y por tanto, los dos ámbitos de la paradoja se convierten en algo virtuoso, ¿no? Es decir, lo que no es real es que si tú llegas a, como Chávez en Venezuela, un país con un 60% de pobreza, con gente analfabeta, con Estados Unidos queriendo garantizar las mayores reservas de petróleo del mundo que están en Venezuela para sus grandes compañías petroleras, con una oligarquía apátrida, sin ningún tipo de compromiso con su país que no sea formar parte de los que obtienen las migajas que les dejan esas empresas transnacionales. ¿Tú cómo demonios cambias las cosas? Fijaos que en estos 13 años el gasto social ha ascendido a más del 60% del presupuesto en Venezuela. Y una parte importante de ese presupuesto se ha dedicado a educación. El dictador Chávez se ha dedicado a instruir a su pueblo con el derecho de que le digan que no. Y lo vamos a ver. Es decir, le está diciendo que sí a él en las elecciones presidenciales, pero le dice que no en las elecciones intermedias. Es decir, que es un pueblo que no está adoctrinado porque también le dice que no a su líder, ¿no? Ese esfuerzo educativo, dedicar el presupuesto a que la gente sepa leer, escribir y pensar por su propia lógica. Y el segundo elemento, que yo creo que es el experimento político más espectacular que está teniendo lugar en América Latina, que es la construcción del Estado comunal. Es decir, romper el Estado liberal, representativo, burgués, y en paralelo ir construyendo un Estado desde abajo, que es el Estado comunal. Es decir, obligar a la gente a organizarse, a ser corresponsable de sus propios designios, que yo creo que en un primer momento es sencillo, cuando los niveles de complejidad que estás manejando son bajos, ¿no?, para conseguir, ya digo, elementos de construcción de infraestructuras, de empleo, de gestión de pequeñas empresas, creo que funciona de una manera mucho más eficaz que cuando tú lo quieres gestionar a través de los estados tradicionales, que lo que vemos es que buena parte de las riquezas de nuestros países han terminado en manos de empresas transnacionales y por tanto la gestión del Estado ha sido nefasta, ¿no? Por tanto, intentar ir construyendo un Estado donde las cosas que reclaman una mayor integración se dedique el Estado tradicional, que nace representativo y por tanto tiene esa capacidad, pero al mismo tiempo ir acompañando de una autogestión popular en otros ámbitos, yo creo que es muy, muy, muy interesante. Y eso solamente lo consigues a través de tener el control del Estado, es decir, de ese elemento jerárquico imperativo que significa el Estado y la dirigencia de un liderazgo fuerte, ¿no? Que puede ser una persona, que porque también podría ser un partido, que podría ser una coalición de partidos, que podría ser un movimiento social, pero es verdad que yo creo que es muy importante también para, has utilizado una expresión muy hermosa, incisivo, ¿no? Esa incisividad, has dicho, que permite el liderazgo, es la misma que permite que las aves cuando emigran lleguen a buen término. Siempre hay una abriendo paso, no tiene por qué ser la misma, ¿no? Es decir, que realmente la conclusión final de todo esto es que todos reaccionen de que hace falta organizar, pero que no tiene por qué ser siempre el mismo, ¿no? Y al final, si realmente esa capacidad incisiva de organización revierte en un mayor empoderamiento de todas las todos los miembros de la bandada, pues al final ese vuelo va a ser un vuelo virtuoso. Además de tener conciencia de la muerte, quienes hacemos radio tenemos conciencia de que el tiempo es finito y que ya hemos pasado. Es lo mismo. Y que ya hemos pasado más de una hora charlando junto a Juan Carlos Monedero y a Alberto Ford. Y si bien vamos a seguir la charla, seguramente los oyentes se lo van a perder. Te agradecemos mucho, Juan Carlos. Es un placer. La presencia. Y gracias, Alberto. No sé si te ha quedado algo, porque yo corté así intempestivamente mirando el reloj, pero también las cosas tienen que terminar, eso también es bueno. Así que bueno, eso nos hace únicos, ¿no? El que seamos finitos nos hace únicos, eso tiene también su otra cosa griega, ¿no? Sí, otra cosa griega. Creo que yo Castoriadis de eso ha hablado mucho, ¿no? Y uno se imagina otra vida más intensa siendo más consciente de la muerte. Claro. Así que nosotros nos reencontramos en la próxima. Agradecemos nuevamente a Juan Carlos y a Alberto. Gracias. Y será hasta la próxima oportunidad. Chao.